Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una receta de pasta con salsa de calabaza y garbanzos especiados. Pues aquí va una nueva idea para acompañar la pasta, que ya sabéis que nos gusta mucho daros ideas diferentes pero que sean fáciles. Y esta receta de pasta con salsa de calabaza, que vamos a acompañar con unos garbanzos especiados, tostados al horno, es una receta súper completa, es bastante saciante y bueno, es original, se sale un poco de las típicas recetas de pasta con salsa. En la salsa es vegana, está, bueno, es un chute de vitaminas, ya veréis por los ingredientes que lleva, es súper saludable y tiene una textura cremosa que combina muy bien con los garbanzos que están tostaditos y muy crujientes porque los hacemos al horno, como ya os hemos enseñado muchas veces, aunque os vamos a explicar paso a paso en la receta cómo prepararlos por si acaso es vuestra primera vez. Y si no os apetece ponerle los garbanzos, pues no pasa nada, también podríais preparar solo esta receta con la pasta y la salsa, no habría ningún problema y también está muy rico. La salsa está hecha a base de anacardos que los remojamos previamente en agua y luego se trituran y nos sirven como sustituto del queso o de algún otro lácteo, por tanto la receta será totalmente apta por si no tomáis leche ni este tipo de ingredientes y también lleva calabaza y zanahoria que las vamos a cocinar previamente en el horno para que tengan ese sabor como a verdura asada que ya sabéis que nos gusta con ese toque, con ese punto a lo mejor caramelizado de las verduras hechas al horno que le dan un toque muy bueno. Y también deciros que esta receta os va a ir bien si la queréis dejar preparada con antelación. Y si lo hacéis, lo que recomendamos es que preparéis los tres elementos por separado. Dejáis los garbanzos tostados, los hacéis al horno y los tostáis y los dejáis en un bote hermético. La pasta la podéis también dejar cocida aparte y también la salsa preparada en un bote, también en la nevera. Y así, al momento de servir, en el momento en el que queráis comer este plato, pues solo tendréis que mezclar todo y calentar. Y os va a ir muy bien para esos días más ocupados, que no tenéis tiempo de preparar nada. Y si queréis aprovechar el fin de semana, pues ya lo tenéis. Y esto, bueno, los puntos que queríamos comentar sobre la receta y ahora vamos a ver la receta completa paso a paso. Pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la opción de la suscripción mensual con la que tenéis acceso a todas las recetas, que publicamos una nueva cada día de lunes a viernes y también pues tenéis planificaciones semanales y demás, todo en el área privada para suscriptores, todo pensado para que no tengáis que pensar cada día qué comer, cómo organizaros, os damos lista de la compra hecha, etc. Si todavía no sabéis muy bien de qué va, pues le podéis echar un vistazo en tastydetails.com. Y ahora sí vamos a ver cómo se prepara esta receta y lo primero que haremos será precalentar el horno, nosotras lo hemos puesto a unos 190 grados y vamos a empezar preparando los garbanzos especiados al horno, que ya os lo hemos explicado muchas veces, siempre los hacemos igual, pero lo recordamos rápidamente. Nosotras usamos garbanzos cocidos de los que vienen en conserva, en bote y los lavamos con agua y los escurrimos. Los vamos a mezclar en un bol, lo que hacemos es mezclar los garbanzos ya escurridos con una mezcla de aceite y especias. Nosotras en este caso le hemos puesto para 200 gramos de garbanzos, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y luego una cucharadita de cada una de las especias, que son comino molido, pimentón dulce, pimentón picante, ajo y cebolla en polvo, sal y pimienta negra. Y esto mezclado con el aceite queda un aderezo así espeso y con esto impregnamos bien todos los garbanzos. Cuando estén bien impregnados los colocamos en una bandeja de horno sin que se amontonen, que queden solo una capa para que se horneen todos igual y los horneamos durante unos 30 minutos. Y ya que tenemos el horno encendido vamos a colocar también unas 2 zanahorias y unos 200 gramos de calabaza, todo cortado, lo vamos a colocar también en una bandeja de horno y lo vamos a hornear durante unos 20 o 25 minutos o hasta que veáis que las verduras están hechas. Vigilad por si no sabéis muy bien vuestro horno qué tiempo tardará, porque ya sabéis que cada horno es un poquito diferente, pues podéis ir vigilando y cuando veáis que están las verduras tiernas y ya asadas, pues las podéis sacar. Lo siguiente que haremos será preparar parte de la salsa, que como os he dicho lleva anacardos y para que sea más fácil triturarlos los vamos a poner en remojo con agua un rato para que se ablanden y luego sea más fácil. O sea que los ponemos en un vaso o en un bol, los cubrimos con agua y los dejamos reposar con el agua. También vamos a adelantar la pasta, que la vamos a cocer en agua hirviendo según las instrucciones del fabricante, porque el tiempo dependerá del tipo de pasta que uséis. Os recomendamos, como siempre, usar pasta integral y cuando esté hecha la escurrís. Pero es importante en este punto que nos tenemos que reservar una parte del agua de cocción. O sea, cuando escurrís la pasta, no tiréis toda el agua en la que hemos hervido la pasta, ya que una parte de este agua la usaremos para dar cuerpo y cremosidad a la salsa, o sea que guardar una parte. Cuando la calabaza y la zanahoria estén asadas, las vamos a mezclar en un vaso de batidora con los anacardos que habremos escurrido. Mezclamos los anacardos, la zanahoria y la calabaza y vamos a añadir agua de cocción muy poco a poco hasta obtener una textura cremosa. Podéis añadir un poquito de agua, triturar y luego ir añadiendo agua en función de lo que os parezca. Queremos que tener una textura cremosa, mejor si miráis las fotos de cómo nos ha quedado a nosotras y os haréis una idea de cómo tiene que quedar. Cuando tengáis la salsa ya con la textura deseada, vamos a mezclar la salsa con la pasta y luego serviremos el plato de pasta con la salsa y pondremos los garbanzos tostados por encima. Y esta sería la receta. Hasta aquí la idea y la propuesta de hoy. Esperamos que os guste. Creemos que es algo original y que es muy fácil de hacer, como habéis visto. Así que esperamos vuestros comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por todo, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible. Y gracias por todo. Nosotros nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!